caminas lento, tu pelo se mueve al viento. Tu sonrisa es una caricia a mi corazón. Y cuando tú bailas me siento morir de amor. Bonita mujer, eres caprichosa. Me siento morir de amor. Bonita mujer, eres caprichosa. Te quiero. Bonita mujer, eres una diosa. Por ti me muero. Bonita mujer, de celos ya no aguanto. No aguanto. Bonita mujer, mi pena me está matando. Poquitito a poco. Bonita mujer, eres caprichosa.